Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, una transmisión especial desde el Fuerte y Museo de San Juan de Ulúa. Agradecemos al equipo de Radio Universidad de Veracruzana que se encuentra en este recinto realizando la transmisión de Voz Universitaria y más tarde el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Agradecemos al director de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colinot, y a todo el equipo conformado por Aldo Camacho, Alan Hernández, Paco Aragón, Ícaro Juárez, y a toda la gente en Clavijero 24, Santiago Vázquez, Soledad Macías. También agradecemos las facilidades que nos ha brindado Sara Sanz, directora del Fuerte de San Juan de Ulúa, y José Martínez Melchor, quien también nos ha brindado un excelente espacio esta tarde para transmitir, Brenda. Así es, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos desde el Fuerte de San Juan de Ulúa, muy emocionados de estar en un lugar tan impactante, lleno de historia, y como bien lo dices, nos han pues apapachado bastante, nos han permitido accesar a lugares pues difíciles de para el público, no están abiertos, y lo agradecemos muchísimo precisamente para poder llevarles a todos ustedes esta transmisión con la calidad que ustedes merecen. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Estamos completamente en vivo en el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en línea www.v.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación. La pueden descargar tanto para dispositivos iOS como Android. Radio UV nos encuentran, así es que, bueno, ya saben, no hay pretextos para perderse estas transmisiones especiales. Esta noche tenemos un concierto muy importante, precisamente desde este lugar, San Juan de Ulúa, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Así es que no se pueden perder estas transmisiones. Más adelante estaremos abordando el recinto en el cual nos encontramos con la arquitecta Sara Sanz, quien es directora de este fuerte, y también estaremos hablando con la gente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa, ahí pueden encontrar y también pueden profundizar la información que les brindamos en este espacio. Saludamos al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos ayuda con la información de las redes sociales y desde luego a todos los colaboradores, colaboradoras de Radio Universidad Veracruzana. Y saludos a Brisa Gómez, que también está en Clavijero 24. Muchas gracias a Brisa por acompañarnos, por apoyarnos desde Clavijero 24 con todos los pormenores para esta transmisión. Y a ustedes, si ustedes gustan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Como lo hemos dicho, estamos fuera de nuestras instalaciones normales, solamente podemos recibir mensajes de texto o WhatsApp al 2281-040477 para que, bueno, pues nos den sus opiniones, sus comentarios, qué esperan de este concierto. Y bueno, si ustedes han visitado este lugar, si ustedes nos están escuchando aquí en el puerto de Veracruz, la verdad es que es maravilloso siempre recibir sus comentarios. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy. Ya escucho. Siete minutos en Voz Universitaria y un día como hoy, pero de 1900, nace Charles Francis Richter, creador de la escala para medir la magnitud de los movimientos telúricos, el cual lleva su apellido. Él muere el 30 de septiembre de 1985. En 1977 abre sus puertas en Nueva York el escaparate de las celebridades, que se convierte luego en el mítico Estudio 54, en el que actúan infinidad de artistas de la música y el celuloide. Es también casa del sello discográfico West End Records. En 1986 sucede el estallido en la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, el cual generaba electricidad a una vasta zona de la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se le considera el mayor accidente nuclear no bélico de la historia de la humanidad. En 1960 nace Roger Andrew Taylor, baterista británico de la banda Duran Duran. Esta es una banda inglesa que imprimió su estilo a la industria musical en los años 80. Vendieron más de 100 millones de discos, colocando varios éxitos incluso durante los 90 y principios de los años 2000. De ellos escuchamos la canción Hungry Like the Wolf y felicitamos a Roger Andrew Taylor. Son las 2 de la tarde con 9 minutos ya, y en las noticias con información de Claudia Peralta les comentamos que la delegación deportiva de Halcones UV, que representará a nuestra institución en la Universidad Nacional 2019, fue abanderada por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Los jóvenes de diferentes facultades, representantes de la universidad en las disciplinas deportivas que conforman esta justa, participarán en las competencias que se llevarán a cabo del 30 al 17 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. El acto de abanderamiento tuvo lugar esta semana en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación en el marco de la entrega de la acreditación internacional a esta entidad académica por parte del Organismo de Generación de Recursos para la Acreditación de las Naciones de América. En presencia de autoridades universitarias y de gobierno, así como alumnos, Sara Ladrón de Guevara confió que dentro de esta competencia cada uno de los halcones UV sabrá poner en alto el nombre de su alma mater. Dos de la tarde con 10 minutos y les comentamos que el Centro de Estudios de Opinión y Análisis es un orgullo para la Universidad Veracruzana. Dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al recorrer sus instalaciones. La funcionaria visitó el centro en compañía de la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y el director general de investigaciones Ángel Rafael Trigos Landa. La rectora mencionó que las opiniones son un tema fundamental. Por ello, el Centro de Estudios de Opinión y Análisis se ha dedicado a formar recursos humanos en el tema, generando conocimiento y vinculándose con los diferentes sectores sociales. El asunto de que el Laboratorio para el Análisis de Redes Sociales en Internet haya apoyado en las elecciones federales dio visibilidad al trabajo que se hace en el centro y en la universidad. 2 de la tarde con 11 minutos. Les recordamos que estamos transmitiendo Voz Universitaria desde el Fuerte San Juan de Ulúa, que también es museo, sede de esta tarde de Voz Universitaria y también del concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos muy emocionados de estar aquí con todos ustedes transmitiendo desde el puerto de Veracruz, un clima bastante agradable, caluroso, pero bastante agradable y con mucha expectativa del concierto de esta tarde, precisamente celebrando los 500 años de la fundación del Cabildo de Veracruz. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. De la tarde con 15 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros Paco Aragón. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Antulio, Brenda, todo el equipo de Radio UV que están aquí en San Juan de Ulúa haciendo posible este esfuerzo radiofónico para llevar a nuestra audiencia por lo que acontece en este evento tan importante y que tendrá, digamos, como culminación el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche en la conmemoración de 500 años de la llegada de los ibéricos a nuestro territorio, ¿no? Y bueno, eso va a ser muy interesante porque es un concierto, la mayoría de los temas son de Consuelo Velázquez y esto nos llama mucho la atención porque incluso habrá temas que no son muy tocados. Entonces sabemos que Consuelo Velázquez fue una compositora muy importante y se dice que uno de los temas o el tema mexicano más tocado en el mundo en infinidad de versiones ya sea cantadas, instrumentales, etcétera, es el bolero de Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Entonces, el concierto de esta noche abarca mucho de la obra de la compositora mexicana y escucharemos temas que no son tan socorridos, pero escucharemos otros. Vamos a escuchar puntualmente La Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez, un compositor bastante exitoso, vivo todavía, bastante joven para decirlo de algún modo. Jalapa, de un compositor jalapeño que se llamaba Miguel Ángel Gómez, que también estuvo integrando en el cuerpo de grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Él era compositor e hizo un bolero que se llama Jalapa, que le grabó una de esas voces allá en los 50, esas cantantes como las Hermanitas Núñez, en fin, este tipo de género musical. Y un arreglo de Erga Durantes, un querido amigo nuestro, músico excepcional, que hizo un arreglo orquestal y que esta noche vamos a poder escuchar con la Sinfónica de Jalapa. Y como comentaba, las obras de Consuelo Velázquez, aunque tengas razón, también vamos a escuchar cuando escuches este vals, que es un tema de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. También vamos a escuchar cosas más actuales como El Triste, una pieza de Roberto Cantoral, en un arreglo también de Edgar Durantes. Vamos a escuchar también música de Mario Ruiz Armengol, de Chucho Ferrer. Es decir, el concierto de esta noche va a ser un concierto bastante accesible y que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues, ha montado para el beneplácito pues, de la gente que se va a dar cita aquí. Vamos a decir que no es un concierto abierto al público en general, pero justamente nosotros hacemos el esfuerzo de estar en San Juan de Ulúa para llevar por la frecuencia de Radio UV en 90.5 y en línea, pues lo que va a acontecer esta noche. Y bueno, cabe decir que voy a conducir junto con la grata presencia y expertise de la conducción de Brenda Coronado, que en esta ocasión está en Voz Universitaria. Sí, bueno, al contrario, Paco, me enorgullece, me honra poder compartir contigo micrófono, sobre todo en un evento tan importante, ¿no? Tan importante para, no solo para Veracruz, es muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, que fue el inicio de nuestra historia en esta nueva etapa después de la conquista. Entonces, para mí es muy, me honra poder compartir contigo y precisamente llevarles esta música, esta selección de temas tan particulares. No lo esperaba así, ¿no? Había una expectativa distinta, pensando en que era la orquesta sinfónica, música más académica, pero eligieron precisamente temas con los que los mexicanos y mexicanas nos identificamos completamente, ¿no? Precisamente este bolero de Bésame Mucho, tan importante, creo que son 22 idiomas a los que se tradujo, se exportó. Aportó muchísimos músicos, cantantes que la han interpretado y que nos da una identidad, ¿no? Y que creo que es también parte de lo que vamos a escuchar, una identidad mexicana. Fíjate que sí, porque incluso aquí convergen también los ritmos afrocaribeños. Hay una selección de danzones que también va a tocar la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esto de alguna manera para pues hacer más fuerte el vínculo entre, por ejemplo, la isla de Cuba, ¿no? Que de alguna manera nos llegó mucha música afroantillana desde esa isla, pero el concierto sí tiene como esa característica, ¿no? Poder abordar los géneros musicales que son pues tradicionales en el puerto de Veracruz, en nuestro país, y bueno, también reconocer que aquí se fundó el primer ayuntamiento de la América continental. Entonces me parece que es muy importante. Ya el lunes 22 hubo un evento en ese sentido, se hizo una sesión solemne de Cabildo en San Juan de Ulúa, justamente para hacer notar la importancia que tiene el festejo de esos 500 años. Entonces, hacer la invitación, esténse pendientes para que a partir de las 8 de la noche, bueno, un poquito antes, nosotros vamos a tardar como 10 minutos antes para darles un poco de contexto, platicarles cómo está el ambiente. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ya estuvo ensayando hace rato la Conga del Fuego Nuevo. Y bueno, estamos en un ámbito muy interesante, muy contentos evidentemente, porque hacer esta labor, aunque es ardua e implica mucha cuestión tecnológica, muchas voluntades para hacer un ejercicio radiofónico como este, de verdad siempre es un privilegio poder hacerlo y brindarlo a la audiencia que nos escucha. Recordarle a la audiencia que no es un concierto abierto, pero que sí lo puede disfrutar a través de Radio UV 90.5 de FM. Paco, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes, y bueno, estén pendientes a partir de las 7:30 de la noche para escuchar este concierto especial. En la señal de FM y también en la señal en línea. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Sí, con la luna de plata y nací con alma de pirata. San Juan de Ulúa es una fortaleza imponente, cuya construcción como una estructura de defensa se planeó desde 1519 a la llegada de los españoles. A su arribo, Juan de Grijalva lo conoció y supo que era un espacio destinado para sacrificios, además de que era un paso obligado para entrar a lo que ahora conocemos como Veracruz. Desde sus inicios fue construida con rocas de coral, concha de ostión, arena, huevos de tortuga y otros materiales que le dieron la fuerza suficiente para soportar los cañonazos que posteriormente le dispararían incluso piratas como Sir Francis Drake. Por su estructura y la forma en que fue diseñada, protegió a los barcos, incluso de las fuertes ráfagas de viento que se dejaban sentir. Por ello, la construcción del muro de argollas. Este espacio fue fortaleza, bodega, casa de Venustiano Carranza, de Porfirio Díaz y de Benito Juárez, para quien también fue una cárcel. En sus muros estuvieron encerrados, además, Chucho el Roto y otras personas que fueron consideradas desde delincuentes hasta traidoras al régimen. En su interior se conoce de muchas leyendas, como la del Puente del Suspiro, nombrado así porque el reo que lo pasaba camino a su celda no podría salir con vida. También se cuenta que entre sus paredes, la mulata de Córdoba, considerada una bruja, dibujó el barco en el que supuestamente escapó de su encierro. Veracruz, son tus noches. La entrevista. Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 26 minutos y tenemos el honor de tener en la mesa de Voz Universitaria a la titular de este Fuerte San Juan de Ulúa y Museo, Fuerte y Museo de San Juan de Ulúa. Ella es la arquitecta Sara Sanz. Muchísimas gracias, arquitecta, bienvenida y muchas gracias por todas las facilidades, por todo el apapacho que nos ha dado para poder transmitir desde este lugar, que de hecho estamos en un lugar que normalmente no es visitado por el público. Bienvenida. Gracias, bienvenidos a ustedes y bueno, pues es un honor tenerlos aquí en San Juan de Ulúa y bueno, brindarles todas las facilidades para Radio UV para transmitir este programa. Gracias. Y bueno, más tarde seguramente pues este evento que hoy engalana al Museo San Juan de Ulúa, que va a ser el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su 90 aniversario. Muy bien. Arquitecta, ¿en qué lugar nos encontramos físicamente? Nos comentaba fuera del aire que es el lugar más antiguo del fuerte. Cuéntenos un poco, por favor. Es uno de los espacios más antiguos del fuerte. Es el baluarte San Crispín y estamos en la parte del Caballero Alto. Este espacio estuvo a cargo de la Secretaría de Marina durante muchos años, prácticamente 55 años, y hace como 3 años que la Secretaría de Marina nos cedió ya el espacio. Y este espacio que hoy llamamos Sala de Usos Múltiples del Baluarte de San Crispín es donde nosotros realizamos las actividades académicas, conferencias, algunos conciertos. Hemos realizado el seminario de Repensar la Ciudad con la Universidad Cristóbal Colón. Con el Instituto Veracruzano de la Cultura estuvimos con el Festival Afrocaribeño, fuimos sede también. Y bueno, este espacio que es emblemático Es parte de las obras del ingeniero Jaime Franz en 1672, o sea que estamos en uno de los espacios, por así que más emblemáticos, ¿no? Este espacio especial y mágico. Cuéntanos un poco de la estructura, nos contó un poco también de la fuerza que también representa la estructura de este baluarte. Este espacio es destinado para guardar, alojar artillería y municiones, y por lo tanto pues tiene un sistema constructivo, pues vamos a decir que para el momento era ya novedoso, que es dos bóvedas de cañón corrido, una sobrepuestas, vamos a decirlo así, porque tenía que ser a prueba de bomba, y también esto crea todo un espacio pues especial y adecuado para poder guardar la artillería y sobre todo las municiones, la pólvora, que era tan importante que pues no estuviera húmeda. Y estamos en unas condiciones en donde prácticamente el fuerte, como ustedes bien lo saben, pues está en el mar, y esto permitía pues dar cierto resguardo a la fortificación. Además, en este baluarte de San Crispín están parte de las cisternas de lo que es el fuerte, porque debía de conservar la tropa una cierta cantidad de agua potable, que bueno, era agua de lluvia, para poderse mantener a resguardo en caso de algún asedio. Por supuesto. Eso es muy interesante, todo lo que gira alrededor de este fuerte, y a mí me surge la duda de qué ha sido para usted estar al frente de un lugar tan complejo, tan con tantos años, con tanta historia, que ha pasado de ser, pues sí, con una fortaleza al inicio, luego fue prisión, ahora es museo, ha tenido muchos usos y por ello también una carga histórica muy fuerte. Sí, bueno, para mí es un honor ser la directora de San Juan de Ulúa. Yo llevo ya en el cargo 9 años. Tengo un trabajo de investigación sobre arquitectura militar. Me dedico prácticamente a ver este tema de cómo construían esas fortificaciones, todos esos pues detalles que había que tener en cuenta para poder llevar a cabo un trabajo de esta magnitud, porque esto era un trabajo de titanes. Claro. No teníamos la tecnología que tenemos ahora, entonces todo se hacía a fuerza de brazo. Por aquí, como bien dices, ha pasado mucha historia, pero han pasado también muchos personajes. Uh-huh. Muchos personajes que en su momento pues eran los representantes del rey en los territorios de ultramar, como eran los ingenieros militares. Uh-huh. Pero también la mano de obra, mucha de ella que vino de África con esclavos. Hace 3 años, por la UNESCO, San Juan de Ulúa fue nombrado sitio memoria de la esclavitud y de las poblaciones afrodescendientes, porque aquí prácticamente llegaban todos los esclavos. Entonces, sí, es un edificio, no voy a decir que es complicado, pero para poder tener el edificio que ahora nosotros tenemos, cuando yo tomé la dirección, tracé una imagen objetivo, que era tener un monumento vivo con énfasis en actividades culturales, artísticas, académicas, sin dejar de lado la parte turística, ¿no? La transmisión de los conocimientos de esta historia y bueno, la conservación del patrimonio, porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al que está a cargo este edificio, pues es una de sus principales actividades, la conservación y difusión del patrimonio. Para ello, pues trazamos una estrategia que tenía que ver pues poco a poco, a partir de que inauguramos museo en el 2012, después de las obras, 2013 pues iniciamos con actividades académicas, con conciertos, vinculándonos con otras instituciones, hemos estado en la radio, en la televisión, en la prensa, para poder posicionar al museo, porque esto es parte de la gestión que hacen los directores o que hacemos los directores. Eso sin dejar de lado, bueno, que Ulúa tiene también otras actividades, ¿no? Como pues es la conservación del patrimonio, el mantenimiento, para que ustedes lo puedan ver así como está, pues hay un espléndido equipo de trabajo del Museo San Juan de Ulúa, quien yo siempre he agradecido y siempre reconoceré su trabajo, que son ellos los que como hormiguitas todos los días se dedican a pues cuidar este inmueble, que el pasto esté recortado, que si tú ves, tú entras, está todo limpio. Los visitantes finalmente pues, nos dejan la basura donde tienen que dejarla. Tenemos exposiciones temporales, trazamos una estrategia a partir de 2015 en el que teníamos una exposición temporal por trimestre, o sea que seamos 4 exposiciones temporales al año. Este año pasado tenemos una exposición temporal en septiembre, inauguramos La Magia y la Sonrisa, que son las caritas sonrientes de las culturas del Golfo, del estado de Veracruz principalmente, y esto fue muy importante para nosotros porque hay piezas del Museo de Antropología de Jalapa, piezas del Museo de Antropología de la Ciudad de México, Nacional de Antropología, que es del INAH, y piezas del Museo San Juan de Ulúa, de nuestra colección permanente. Entonces, para nosotros fue un honor poder mostrar esta exposición que había estado itinerando por toda la República y que cierre su periodo de exhibición precisamente aquí en San Juan de Ulúa. Entonces, hay toda una gestión que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte cultural, artística y, bueno, todo este tema del mantenimiento, que es muy importante, porque creo que yo siempre he dicho a los compañeros que San Juan de Ulúa es Ulúa parte también porque están ellos. Porque ellos o nosotros somos los que hacemos realmente que San Juan de Ulúa permanezca, y bueno, y todos nuestros visitantes que siempre están con nosotros. Pero creo que eso es muy importante, y lo que yo siempre les he recomendado es que yo digo que alguien me enseñó que en la vida hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran cómo suceden y los que preguntan qué pasó. Entonces yo siempre he comentado con ellos es que hay que estar en ese primer equipo. En el equipo que hace que las cosas sucedan, porque eso es lo que nos va a llevar adelante y nos va a posicionar como hemos hecho con este museo. Siendo que las cosas sucedan, vinculándonos con todos, con ustedes, con la Universidad Veracruzana, que siempre hemos tenido muchísimo apoyo, con todas las instituciones, porque eso es lo que realmente nos va a dar una trascendencia en el trabajo que hacemos, pero también nos va a otorgar pues la satisfacción de ver las metas alcanzadas y de ver que podemos llevar más allá nuestro museo y posicionarlo como otros muchos museos. Somos el segundo museo más importante del estado, después de la zona arqueológica del Tajín. Claro. Y bueno, Ulúa recibe 268 mil visitantes al año. En ese sentido, arquitecta, ¿cuántos visitantes tiene San Juan de Ulúa aproximadamente en un año, ¿no? En un periodo, en el periodo que usted ha estado trabajando, ¿cómo ha sido esta gráfica de visitantes? Hemos mantenido sobre 268 mil visitantes al año. Hemos ido incrementando los visitantes desde 2015 a la fecha en un 20%. Uh-huh. Parte nos ha ayudado todas estas actividades que hemos hecho, porque todas las actividades de conciertos, las conferencias, las exposiciones, pues lo que nos hace es darnos difusión. Uh-huh. Igual que estar en la prensa, en la radio, en la televisión, los programas que se han grabado con el apoyo de otras instituciones sobre los 500 años. Hace 3-4 años iniciamos con Veracruz rumbo a los 500 años, y bueno, el instituto ha cedido los espacios también para crear algunos otros programas documentales, como ahora Veracruz cara a cara con su historia, que se va a empezar a transmitir, ¿no?, por uh-huh. RTV, sí. Y que está con la participación de la Universidad Veracruzana, Canal 22, nosotros como INAH. Yo creo que todas esos pequeños granitos de arena que vamos poniendo es lo que finalmente hace que se vaya incrementando, porque le estamos dando difusión. Desde luego. Y también, bueno, no en ese sentido solo Veracruz, ¿no? Lo que representa este lugar para el país es muy importante. Digamos, en un momento fue Veracruz la capital de la República con Juárez, y este lugar tuvo un peso específico, ¿no?, para todo el movimiento durante la época de la Reforma. En ese sentido también es importante que los visitantes vengan, aprendan todo este tipo de cuestiones. Sí, de hecho el edificio que ustedes ven cuando entran a la Plaza de Armas, que nosotros llamamos Casa del Gobernador, porque en la época de la colonia vivía quien gobernaba la plaza, fue el recinto presidencial de don Venustiano Carranza. Él vivió por un tiempo en San Juan de Ulúa, que estuvieron sus oficinas. Juárez estuvo preso también en Ulúa, pero también estuvo por un tiempo aquí en esta fortificación. Entonces Ulúa, pues prácticamente nosotros decimos que aquí inició todo, porque aquí llegó Juan de Grijalva y después va a llegar Hernán Cortés, con toda la historia. Y para 1825 aquí prácticamente se consuma la independencia, cuando las últimas tropas españolas pues se quedan a resguardo en San Juan de Ulúa y van a salir después de aquí rumbo a Cuba. Y bueno, y después todas las invasiones que hemos tenido, ¿no? Sí, porque siempre Ulúa ha sido pues testigo, ¿no?, de la historia, y yo a veces digo que testigo fiel y mudo, ¿no?, pero que sus muros cuentan realmente la historia de todo lo que la ciudad ha vivido y ha visto cómo ha cambiado nuestra ciudad, de una ciudad abierta a una ciudad amurallada, una ciudad que en 1880 empieza a perder sus murallas, toda la transformación del puerto, toda la transformación de su contexto, porque Ulúa era una isla, pero ahora estamos conectados a tierra. Entonces, todas esas transformaciones, Ulúa se ha mantenido, ¿no?, y sigue siendo el emblema prácticamente de la ciudad. Pero me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para el público que viene a visitar el museo, precisamente para respetar y honrar la historia que tenemos aquí. Bueno, nosotros, los invitamos a que nos vengan a visitar. Sí tenemos algunas recomendaciones, por ejemplo, no se pueden subir a los muros. Hicimos un gran esfuerzo porque el primer muro de la cortina norte, por donde todo el mundo accede, en épocas de lluvia pues se pone oscuro por el moho y por la zona en la que estamos. Lo acabamos de limpiar, pero si ustedes ven, pusimos un letrero que soy monumento histórico, por favor no rayar los muros, porque no falta algún lo que sucedió con alguna una piedra, persona ¿no? esté interesada en dejar su huella ¿no? sobre nuestros muros. Entonces pues le pedimos que mejor nos deje una recomendación en nuestra libreta de visitas, pues que nos hagan difusión. Venir con ropa cómoda, sobre todo porque aquí hace mucho calor, no dejamos entrar mascotas, somos museo. Claro. A veces no es comprensible, pero pues esto así es, ¿no? Y bueno, prácticamente nuestro personal está al tanto de los visitantes, igual que nuestro personal de seguridad, y pues acatar las instrucciones que el personal le indique, ¿no? Para hacer más placentera su visita. A veces sí hay zonas que son restringidas, que están restringidas al público porque por cuestiones de que a lo mejor es una zona de servicios generales en donde el visitante no puede entrar y tal. Bueno, pues respetar todas estas áreas restringidas y bueno, y disfrutar de este espacio tan magnífico que tenemos, porque los veracruzanos realmente somos muy afortunados. Sí. Y conocer, ¿no?, más de la historia de nuestra Veracruz y la historia de los edificios que componen esta ciudad, que realmente, como tú bien decías, no, pues llevamos a cuestas una muy larga historia, y creo que eso bien vale la pena transmitirlo a las nuevas generaciones y enseñar a las nuevas generaciones, porque ellos van a ser finalmente los que se van a quedar a cargo de estos espacios a los que nosotros ahora ponemos nuestra pasión y esfuerzo por conservarlos, y las instituciones como el INAH, ¿no? Pero las nuevas generaciones van a ser las que tendrán que ahora sí que sumarse al esfuerzo que hacemos nosotros para poder conservar estos edificios que ahora tenemos. Totalmente. Y para la gente del Fuerte Museo de San Juan de Ulúa, ¿qué significa el concierto de la Sinfónica el día de hoy? Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Nuestro espacio es emblemático, pero nuestro espacio de noche iluminado, o sea, el fuerte de noche iluminado con la orquesta en la Plaza de Armas Central en San Juan de Ulúa, es una sensación indescriptible, porque nos llena de orgullo, pero sobre todo el espacio se convierte en un espacio con una magia, con un envolvente muy distinto. Las sensaciones que tú percibes son muy distintas a si tú estás ahorita en el día, ¿no?, con sol, y hoy es el ensayo. Bueno, o sea, vamos escuchando ahorita el ensayo, ya había aplausos de los visitantes que están ahí, no importa que sea el sol, escuchando el ensayo de la orquesta. Y bueno, me sorprendió ver que en algunos espacios con sombra la gente estaba bailando, tocaron un danzón y los visitantes estaban allí bailando a la sombra, otros un poco más al sol, echándose un danzón, como decimos aquí en Veracruz, ¿verdad? Porque, bueno, es algo que te invita a poder disfrutar este espacio. Entonces creo que para todos, no nada más para mí, pero para todos, una vez que pasa todo el ajetreo de todo esto que tiene que ver con que haya un concierto, cuando todo queda en calma y entonces escuchamos a la orquesta, ¿no?, decimos valió la pena, ¿no? Y creo que bien vale la pena seguir adelante y bueno, tener más eventos como este que posicionan a nuestro museo, pero que también nos llenan pues de un gran regocijo poder estar a la par con otras instituciones y poder seguir difundiendo la cultura y en este caso, bueno, este concierto. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecta Sara Sanz, por estar esta tarde con nosotros en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. Dos de la tarde con 44 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros el maestro Lanfranco Marchelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué bueno tener la UV aquí con nosotros juntos. Bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Sabemos que es un momento complicado. En este momento están ya montándose listos para el concierto de esta noche, que tenemos mucha expectativa. Todo el público, todas las personas que estamos ansiosas de escuchar el evento, tenemos mucha expectativa, pero me gustaría saber cuál es la expectativa que usted tiene sobre este concierto. La expectativa que tengo siempre de un concierto es que la gente salga muy contenta y feliz. Esa es mi mayor expectativa, pero también que llegue al público de aquí de Veracruz, ¿no? En este momento, en esta semana en especial, esa poder celebrar junto con música un sitio tan bonito como San Juan de Ulúa y con dos cantantes tan especial, porque Percy es veracruzano, jalapeño, y está empezando su carrera. Eso alguien me habló de él, me quedé interesado y cuando escuché dice, hay que ayudar a este chico, hay que empezar, y era su sueño. Fela Domínguez es ya una cantante que está haciendo tiene muchísimo éxito, principalmente en Europa, en España, ha conquistado mucho el público, pero los dos son muy jóvenes, así que presentar esos dos jóvenes para mí siempre es esa es la expectativa para mí, o sea, que les vaya muy bien, muy, muy bien, y la orquesta muy feliz de estar con ellos. Aparte que tenemos un programa todo mexicano, y la parte de Percy es específicamente veracruzano. Tenemos los arreglos, por ejemplo, de Percy, fueron hechos por Edgar Dorantes, músico veracruzano de Coatzacoalcos. Su hijo, Emiliano Dorantes, que tiene 16 años, ha hecho uno de los arreglos. Después tiene Tonatío García Vilchis, también veracruzano. Así que tenemos una representancia. Aparte de las piezas con orquesta, que tiene los danzones de Agustín Lara, cuando escuches este vals, que también es un arreglo de Rubén Flores, que es director de la Orquesta de Música Popular de la UB. Uh-huh. Y tenemos también la Conga del Fuego, que la puse porque la orquesta la estrenó hace 20 años en el Tajín. Uh-huh. El primer Tajín, la orquesta estrenó esta pieza de Arturo Márquez, así que está también dentro del programa. Bastante interesante, sin duda. También muchos temas de Consuelo Velázquez. Exacto. Eso para mí fue una sorpresa enorme, porque uno piensa siempre Consuelo Velázquez, Bésame Mucho, ¿no? Cuando me llegaron esas canciones que Fela sugirió, dice, tengo los arreglos, están hechas. Y cuando las vi, me enamoré. Qué canciones, por Dios. O sea, dejamos Bésame mucho de lado. Hay bellísimas canciones. Claro. Fantástica. Ella también va a cantar Granada, pero que más que española, Granada es de Agustín Lara, que nunca fui a Granada. Ajá. Pero conocí a alguien que estaba mal, echando de menos, o sea, y se escribe la pieza. Pero digo, las piezas de Consuelo realmente me encantaron. Tocar fuera de Tlacna, esta vez en un fuerte, en un exterior también, ¿qué representa para ustedes en ese sentido? ¿No? ¿Qué retos también puede la orquesta, presentar? Para mí más que para ellos, porque la orquesta conoce, ya tocó aquí algunas veces. Es bellísimo, aparte que hay un viento enorme, así que da un miedo porque vola todo. Pero el sitio es bellísimo, es muy inspirador tocar en un sitio así para mí. Y trae también un público diferente, ¿no? Va a venir un público bastante diferente, que yo pienso que eso es también uno de los objetivos que tenemos, siempre llegar a personas que uno no conoce o no tienen la oportunidad de escucharnos frecuentemente. Claro, me encanta la coincidencia de este año, los 90 años de la orquesta con los 500 años de la fundación. ¿No? Entonces, ¿qué carga de energética y de historia marca este concierto? Ah, yo pienso que yo me gustaría ver ese concierto más como una... celebrando mucho la fundación de la Villa de Veracruz. Claro, los 90 años estamos celebrando ya desde enero y la nuestra fiesta realmente es en agosto, el 21 de agosto, el cumpleaños de la orquesta. Uh-huh. Así que esa va a ser 90 años puro, 100%. Eso nosotros queríamos mucho ser parte de las celebraciones de los 500 años. Claro, es algo muy importante, ¿no? Es necesario ser parte cuando formamos parte. Creo que usted y yo somos hijos adoptivos de Veracruz. Claro. ¿No? Ah, sí, también, sí. Soy bien adoptivo, pero bien de corazón ya. Sí, tiene algo muy especial, ¿no? No, el estado tiene algo muy especial, pues, pensando en la comida, ¿no? Porque a mí me encanta comer, así que pensando que es patrimonio mundial la comida de Veracruz. Uh-huh. O sea, empezando por ahí. Pero los ritmos, las influencias rítmicas, melódicas de Veracruz, yo pienso que tiene una influencia en México muy fuerte dentro del país, lo que es. Y la Sinfónica de Xalapa también, porque aparte que la orquesta más antigua, en el sentido de no haber cambiado nombre, no parado, no es desde la persona piensa que fue la primera orquesta del país, no, la más antigua por no haber cambiado nombre ni parado, pero... tener también esta joya dentro del Estado es algo muy importante. Y un Estado que tiene una influencia tan... con elementos folclóricos, populares, tan fuerte en el país, también tiene la orquesta más antigua del país. Eso muestra la variedad que existe en ese Estado. Claro. Muy bien, maestro, pues invita a la gente a escuchar la transmisión por Radio UV esta noche. Invito a todos a encender la radio. A las 8:30 es el concierto. Espero no faltar hoy a las 8. A las 8, ¿no? Ay, perdón, espera. Bueno, sabía porque estaría en el hotel esperando más tarde. Pero el concierto va a ser a las 8. Aquí enciende la radio para escuchar la orquesta de ustedes, pero también para escuchar dos nuevos valores muy, muy importantes que estoy seguro que son voces que van a tener un futuro muy brillante. Por supuesto, tanto Percy, que ha sido ganador de concursos, uh-huh, precisamente de canto, con una formación de ópera, con una formación en piano. Y es pianista también, sí, sí, sí. También Fela tiene una formación en piano, uh-huh, también con premios. Desde muy pequeña empezó en el mundo del espectáculo. Ah, eso no lo sabía, mira. Con algunas películas de Disney. Ah. También doblando, creo que Mulan, Nala, de la del belleza Rey de hacer León. De hacer el trabajo que hago aquí, conozco a esas personas, quienes sé que tienen todo eso. Sí. Pero cuando abren la boca son encantadoras, así que no necesitan ni el currículo. Claro. Pero yo la verdad la conocí por un YouTube, cuando escuché, claro, y dije, wow, qué voz impresionante. Y realmente tiene, ahora que me dice, sí, es una persona que conoce muy bien lo que sucede dentro de la orquesta. Uh-huh. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro, por estar gracias con nosotros a ustedes, esta tarde. Y ahí vamos a ver que salga un super programa esta noche. Escuchen, sí, por favor, a las 8. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a deportes y regresamos a Voz Universitaria. Antulio, Brenda, ¿cómo están? Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria y en conferencia de prensa en esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río. La organización de la rodada ciclista Gran Fondo 500 Veracruz confirmó la presencia de participantes internacionales para la primera edición de este evento a efectuarse el próximo 23 de junio en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Eduardo Pietrasanta González, director general de Edibikes, da a conocer que los ciclistas provenientes de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay han garantizado su presencia en este certamen que tendrá un toque internacional. Esto manifiesta Eduardo Pietrasanta González para Voz Universitaria. Muy contento de por fin llevarlo a cabo. Es un sueño que tenemos de hace años. Tenemos más de 3 años planeándolo, preparándolo y por fin ya estamos a 2 meses. Y gracias a Dios, con muy buen apoyo y confianza tanto de ciclistas como patrocinadores, como autoridades. Entonces vamos muy bien, muy contentos. Tenemos a más de 15 ciudades presentes ya de México y a extranjeros, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, también que nos van a acompañar. Nosotros tenemos ya más de 15 años haciendo eventos ciclistas en Veracruz. Bueno, tenemos ya 30 años de experiencia metidos en la cuestión de ciclismo y triatlón. 15 años aquí haciendo eventos cicloturistas, entra esta nueva modalidad hace unos años, pero era un reto muy grande, la modalidad exigía mucho más cuestiones de seguridad, mucho más logística, entonces nos abocamos por un par de años a estudiar la posibilidad, a mapear otros eventos, a irlos a ver, decididos en que cuando decidiéramos hacerlo, pues fuera un evento de primer nivel que compitiera con los mejores del mundo, y así está siendo, así va a ser. Estamos haciendo un evento de primer nivel en el que todos los días que nos vengan a acompañar, todos los extranjeros que vengan, se van a ir con un muy buen sabor de boca. En la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, el maestro Enrique Rosales Ronzón señala que tiene una agenda y nos da a conocer los próximos compromisos que tiene el equipo que representa a la Universidad Veracruzana. El más próximo es la Olimpiada Nacional, se desarrollará en Cancún del 3 al 7 de mayo, entonces bueno, pues por ahí estaremos, y del 24 al 27 estaremos en León con la Copa Nacional de Menores. No ha sacado la asociación la selección final que asistirá a dicho evento, sin embargo, bueno, hasta el momento tenemos asegurado a uno de nuestros integrantes y bueno, pensando en que vamos a tener 2 posibles elementos más que asistan a este evento nacional de menores. Y bueno, más adelante también tendríamos lo que sería el selectivo estatal previo al Campeonato Nacional de Curso Largo, que también se va a desarrollar en la ciudad de Cancún en el mes de julio. Entonces, bueno, todavía tenemos ahí bastante trabajo. En la próxima Universidad Nacional de Mérida, Yucatán, el equipo de gimnasia aeróbica de la Universidad Veracruzana estará en la primera etapa de competencia. El maestro Román González Aburto, entrenador representativo de gimnasia aeróbica de la máxima casa de estudios en Veracruz, señala que acuden a esta Universidad Nacional en busca de buenos resultados. Pues la verdad, creo que este año es un poquito diferente, como comentas, nos toca abrir, eso es mejor para nosotros. Siempre era la presión de cómo se iban dando los resultados para la Universidad Veracruzana y de repente cerrar era un poquito más presión. En esta ocasión yo creo que abrir es un poquito menos presión en ese aspecto. Y bueno, vamos cerrando el ciclo, este ciclo de este año, y pues buscar volvernos a meter en el podio. El maestro Fernando Martínez Okamura, entrenador de karate de Halcones de la Universidad Veracruzana, informa que la Universidad Nacional de Mérida asistirán con 5 elementos. Una de las grandes ventajas que tenemos es que hay chicos que están repitiendo su Universidad Nacional y la experiencia que han venido trayendo de eventos anteriores, eso nos avala para estar peleando el medallero. Creo que cada uno de nosotros como entrenadores es lo que más deseamos, estar dentro de las medallas, pero bueno, nada está dicho antes de los 3 minutos, como siempre lo he dicho, al mejor cazador se le va la liebre y esperemos subirnos al podio en esta ocasión. Hasta aquí la información de los deportes. Que tengan excelente fin de semana. Ya estaremos de nueva cuenta el próximo lunes en Voz Universitaria. Hasta pronto. Dos de la tarde con 57 minutos. Ya nos vamos. Agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Veracruzana que se encuentra en San Juan de Ulúa realizando la transmisión del Voz Universitaria y más tarde del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en punto de las 20 horas, 7:45 empieza la transmisión. Agradecemos al coordinador de Radio Universidad de Veracruzana, Ernesto Colinot, Aldo Camacho, Alan Hernández, Paco Aragón, Ícaro Juárez, en Clavijero 24, Santiago Vázquez, Soledad Macías, Brisa Gómez, las facilidades actividades de la arquitecta Sara Sanz Molina, titular del Fuerte y Museo de San Juan de Ulúa, también a José Martínez Melchor y bueno, también a toda la gente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Brenda, nos vamos, nos encontramos el día lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el lunes con más información. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.